Bienvenidos a La Gila en Verano 2012, el programa de folk de Radio Laredo. Gracias, Juan, por darnos esa bienvenida tan veraniega con el fondo del disco de Gatu Malu, Sábado, Sábado, Danza de Palos y Cintas, que es la sintonía que estamos utilizando para estas gilas en verano. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Hola, buenas tardes, Noé del Río San Sebastián. Hola, buenas tardes a todos. Un martes más y, como viene siendo habitual en estas gilas, pues con invitados. Uh-huh. Hoy tenemos hemos traído al grupo Naeva, representado por Rafa Ibáñez. Hola, Rafa. Hola, buenas tardes. Que nos hablará largo y tendido de todos sus proyectos y todo lo que está haciendo Naeva. Y también ha venido de visituca Meli Ruiz, que se está haciendo una incondicional de la gila. Hola, Meli. Hola, hola. ¿De la gila o de la posgila? De la posgila, sí, bueno, de la gila. Primero le toca aguantarnos aquí todo lo que decimos, pero luego compensa. Bueno, Meli, si quieres añadir algo en algún momento del programa, tienes el micrófono, te acercas al mío, ¿vale? Levantas la mano y comentar lo que quieras. Bueno, pues vamos a iniciar este programa dedicado al grupo Naeva y dedicado a su último trabajo, Cuadragu. Es que no sé por qué siempre pienso que es esdrújula y digo Cuadragu. No, es Cuadragu. Ahí con acento. Cuadragu, exactamente, con acento en la U. Bien marcado. En la U última. Bien, primero presentamos un poco el grupo y luego nos metemos en canción. Nunca mejor dicho. Para todos aquellos que seguís al grupo Naeva, pues todo esto que voy a comentar seguramente lo sabéis más que de sobra. Pero para aquellos que por primera vez escucháis su nombre, Naeva, deciros que ya viene trabajando, actuando, componiendo y grabando desde finales del año 2003. Es un grupo cántabro de música folk que basa su trabajo fundamentalmente en la composición y adaptación de temas montañeses con cierto aire celta, con numerosos instrumentos como la gaita, el violín, la flauta, la guitarra, el buzuki, percusiones, etcétera, etcétera. Sus componentes, ahora nos lo comentará Rafa, quien compone el grupo Naeva, pero contaros que durante años llevan ofreciéndonos conciertos, pues desde el Festival Sahuafol al Festival de Mendebala, que hablábamos el otro día, en Sopuerta, al Cantabria Infinita, en San Vicente de la Barquera, al Folcomillas, conciertos y fiestas en Asturias, Logroño y Palencia. Es decir, no paran, y encima a finales de 2008 sacan a la luz su primer trabajo discográfico titulado Baucureñas, que ya os presentamos en su ocasión, en la ocasión de vida. Y hoy venimos a hablar de Cuadragu. Ahora lo he dicho bien. Y para, antes de entrar en nada, vamos a ver cómo suena el grupo Naeva. Volvemos a pincharlo en un momentín porque no ha cogido bien el picún no ha cogido el microsurco y estaba haciendo unos ruidillos raros por ahí. Aprovechamos para decir que el tema se llama marcha foramantana. Y es un tema instrumental. ¿Nos quieres comentar algo del tema? Bueno, aparte de eso, que está grabado en directo. Es uno de los tres temas. Ajá. Del disco que hemos grabado en directo. Bueno, en el estudio, en una toma. Bueno, uh-huh. Grabamos varias tomas, pues la que mejor quedó. Y además es composición. No por pistas, sino todos los músicos todos en el estudio y venga. Como antiguamente. Como a lo bravo. Como lo del rock. Exactamente. Con más frescura que el andar con cascos y cada uno con su propia música. Bueno, pues vamos a ver cómo va el láser. ¿Cómo va el láser, Noé? Va bien, dice que va bien. Vamos a escucharlo. Thank you. oímos de fondo este tema instrumental de Naeva, esta marcha de Foramontana. ¿Quién compone Naeva ahora mismo? Creo que seguís siendo los mismos desde el principio, no ha habido ningún movimiento. Sí, que ya, yo creo que ya es bastante difícil ahí, visto. Sí, sí, porque normalmente siempre hay incorporaciones nuevas o gente que además veníais en el año 2000, veníais ya de ser afamados músicos de otras formaciones musicales, sí. De Cambera al Cierzo. Eso es. Y en un inicio el que sí que cambió fue Esteban Volado. Eso, sí, no llegó a debutar con nosotros en directo, se fue un año antes, creo recordar, así más o menos. Pero desde que hemos debutado en directo, pues somos los mismos. ¿Y sois? Y somos, pues, somos Javi García, que toca el buzuki. Uh-huh. Que tocaba en Untu de Osu también, se puede recordar como miembro de Untu de Osu. Javier Román el Niño, miembro de Bayarna. Bayarna ahora está acompañando a Nando Agüeros en Tanea. Al violín y voces, sobre todo. José Luis Rodríguez Maleno, que venía de Cambera al Cierzo, con el Bodran y la voz. Puma. Sergio Sordo, con las gaitas asturianas y flautas. Y yo, pues Rafa Ibáñez, con la guitarra acústica y el bajo pedal. Y desde el principio esa es la formación que os gustaban, los instrumentos que necesitabais en aquel momento, y seguís con la misma sonoridad, ¿no? Eso es, nos gustaba, que teníamos, yo creo que teníamos bastante claro la onda, ¿qué el estilo dar, que queríamos el sonido, hacer, ¿no? Sí, no nos costó mucho así encontrar ese sonido, hombre, siempre vas encontrando, pero teníamos más o menos en mente lo que queríamos hacer. ¿Hay mucha diferencia o alguna diferencia entre el Bau Cureñas y este disco? Pues es ¿en curioso, sonidos? Más o menos sigue la línea, pero me ha resultado curioso, por ejemplo, últimamente nos han comentado varias personas que este disco suena más cántabro, si cabe así. Yo creo que es a lo mejor un poco porque hay más temas cantados, que eso puede recordar más, un poco más. Lo instrumental siempre se puede ir más la gaita, se puede recordar más el estilo celta y eso, pero los cantados yo creo que quedan más caras. Hablaba el otro día Roberto Diego que precisamente es algo que habíamos dejado pasar un poco, que es ese sonido que se podía haber conseguido o que se ha conseguido, porque Tono se lo discutía y decía que no, que el sonido cántabro sí que existe, el sonido de los grupos es folk, identificable canta. Él decía que no era mucho, pero yo creo que yo sí creo que es muy identificable. Y hablábamos que oyendo el disco de Roberto Diego, de Gato Malo, Sábado, como yendo escuchando el vuestro, pues nos recuerdan a esos festivales que había hace años en Cabuérniga, en Comillas, Cobreces y eso es de agradecer, porque quizá nos hemos perdido un poco en las sintonías y en las músicas celtas, demasiado enrevesadas, demasiado foráneas, gaitas escocesas, ¿no? Demasiadas gaitas escocesas y aquí en Cantabria no hay mucho de eso, pero bueno. No, sí, hombre, no, pero en todos los festivales hay. ¿Cómo que no hay? En todos los festivales. Sí, eso sí. Y se oye mucho. Pero bueno, sí, nosotros, yo creo que algo que tienen los grupos cántabros, yo creo que cada uno hacemos una cosa diferente, ¿no? Cada uno tenemos un estilo, pues Gato Malo hace esa cosa, ese estilo que hacen ellos así. Sí, como más tradicional, más tirando a lo tradicional, más dando importancia a las voces. Nosotros un poco más con los arreglos, tirando a folk acústico, celta, tirando esa onda de Jan de Cubel, puedes recordar. Pues otros grupos hacen su... Cada uno hace... Yo creo, por ejemplo, eso nos diferencia... Cada uno llenáis además un hueco distinto. Eso es. Yo creo que cada uno tenemos nuestro hueco. Por ejemplo, yo creo que en Asturias a lo mejor hay más uniformidad en ese sonido, ¿no? Sí. Pues yo creo que en Cantabria hay más, pues uno hace más rock, otros hacen más ska, nosotros hacemos lo nuestro folk acústico, pues eso yo creo que está bien. Hacer más variedad, ¿no? A la hora de los programadores, de jugar un poco con distintos sonidos, pues voy a traer un grupo que hace una música más tradicional dentro del folk, otro grupo folk, pero que sea tire más hacia los celta, otro grupo folk, todos son folk, pero cada uno tiene su identidad. Eso, ¿no? Es. Y comentábamos que el trabajo anterior, Bau Cureñas, pues era más instrumental, quizá. En esta ocasión se utilizan más las voces y los arreglos tradicionales, ¿no? Como es el caso del siguiente tema que vamos a escuchar. Está formado por 10 temas, pues 7 están cantados, sí, y 3 son instrumentales. Además os basáis mucho en la música tradicional, casi todos menos uno, menos el primero que hemos escuchado, que es de Sergio Sordo No tengo la cara. Javi García, sí. Sí, los demás son arreglos sobre músicas tradicionales vuestros. Sí, tienen alguna parte también, pues a lo mejor el tema es un tema cantado, pero termina con algo de gaita, pero esa parte de gaita es compuesta, pero bueno, siempre hay algo, la mayoría está basado en temas tradicionales. Pues el siguiente tema que queremos escuchar se titula Quisiera entrar en tu cuarto, y es, pues como hablábamos, es un tema tradicional con arreglos vuestros. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, ese es un poco el single que sacamos un poco antes de la presentación del disco en Folcomillas, hace el día 16 de junio fue, pues lo sacamos un poco como adelanto del disco, pues dos semanas antes y eso. Y pues es un tema de tradicional de ronda, al que le hemos añadido unas partes de gaita, es una la jota de Tonino Gándara, y pues a ver si les gusta. Quédate con Dios, morena, quédate con Dios, alada. Escuchábamos ahí la voz de Javi Román, al que apodan el Niño. ¿Quién no conoce a Javi el Niño? Que acababa siendo menos niño, menos ¿eh? Menos niño, porque sale en las fotos ahí con unas barbonas. Pero yo recuerdo cuando le conocimos, cuando realmente era un niño, que estaba allí enredando por olea, allí con el rabel y el tambor, ¿eh? ¿Te acuerdas? Y bueno, pues nos hace mucha ilusión. Y anteriormente que también iba a los festivales folk, sí. Y era pues es un enredador, un crío enredador. Enredador, pero mira qué voz ha sacado, ¿eh? Y qué bien interpreta con el bigulín. Sí. Bueno, lo que hablábamos, esta la parte instrumental, pues es lo que hace bailar, vibrar y que la gente se anime a eso, a bailar en vuestras actuaciones. Rafa, cuéntanos un poco el nombre de, ya que me equivoqué al principio al nombrarlo, porque el nombre de este nuevo trabajo, Cuadragú, porque el anterior, el Bau Cureñas, ya nos explicasteis, sí, que hacía referencia a una braña de la localidad de Sejos. Eso es. Y en esta ocasión, ¿por qué ese nombre, Cuadragú? Pues eso, queríamos hacer como un viaje, queríamos hacer una continuación sobre el disco anterior, y pues Cuadragú, pues eso es una zona de los pastos más altos de Sejos, que linda ya con poblaciones. Y Cuadragú, si veis el disco, está las fotos son una cuadra y eso, no tiene que ver tanto con una cuadra, sino con la palabra cuadrar el ganado, juntarlo y eso más. Juntarlo, que, encuadrarlo. Eso. Bien curioso es. Un nombre también. Sí. Un nombre curioso también, ¿no? Un poco. Y por cierto, mirando los temas, cuando estábamos preparando el guión del programa, mirando los temas hay una cosa que me sorprende. Quizás vosotros lo habéis hecho con otro sentido, pero a mí me resulta muy muy agradable, porque siempre hemos dicho que los grupos folk aquí en Cantabria no suelen hacerlo, sobre todo los grupos folk más tradicionales, me refiero, que es estructurar el disco en base al ciclo vital, por ejemplo, uh-huh, que un disco pues que lleve una nana, lleve una canción de bodas, una canción de quintos, una tonada, una jota, etcétera. Y mira por dónde un grupo que no es casi nada tradicional, aunque se basen en sus temas, en la tradición, pero luego para reelaborarlos y darle su aire, nos encontramos una canción de bodas, una canción de quintos. En fin, supongo que igual lo habéis buscado más por cómo suena que por lo que significa en sí la canción de boda, ¿no? Sí, no, yo en creo que este no ha sido algo premeditado, pero bueno, nos gustaban los temas que, pues eso, el niño como canta en una ronda y eso, pues conoce muchos temas, sobre todo campurrianos. En este disco hay mucho tema campurriano, gracias, uh-huh, al niño y eso. Sí, porque los dos temas siguientes que vamos a oír son campurrianos. Las Enhorabuenas, que es una canción de boda, bueno, campurriana, uh-huh, y la luego una canción de quintos también campurriana. O sea, que ha tenido ahí y mano. Y el que hemos escuchado, quédate con Dios, también campurriano. Campurriano, sí. El niño, ¿cómo barre para casa? Es que claro, el folclore campurriano es que es muy rico y muy bonito. Eso te queríamos preguntar también. Cuéntanos un poco cómo ha sido la elaboración del disco, porque... Bueno, pues para que todos aquellos que están iniciándose en las grabaciones, en la recopilación de canciones, ¿cómo lo realizáis? ¿Dejáis el trabajo a unos, hacéis una cosa, otros otra? ¿Recopiláis, otros proponéis, componéis, cada uno proponéis un tema? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, yo no nos consideramos un grupo así de recopilación, así por ejemplo como puede ser Gatumalu o Luetica en sus tiempos, Xochimilian. Nosotros somos un poco, adaptamos temas más un poco más conocidos, no investigamos tanto la tradición, eso se lo dejamos a otra gente, la verdad, uh-huh, a eso lo hemos descuidado, pero bueno, nosotros vamos, bueno, por tampoco otra onda. No hace falta, los grupos folk no tienen por qué hacer trabajo de campo, el trabajo de campo lo hace otra gente y lo pone a vuestra disposición, para que vosotros o lo cojáis, el que lo relabora en base a una cosa que gustará más o gustará menos, eso ya es su estilo, sí, y otros pues lo interpretarán fielmente, eso ya es el estilo que le dé, uh-huh, cada grupo. Vosotros vais más por el tema de la reelaboración y darle vuestro sonido. Eso es, y por ejemplo, la dinámica que seguimos más básicamente es llegar al local de ensayo más o menos y eso, pues oye, he compuesto esta cosa o ¿por qué no hacemos esto con este ritmo o tal? Por ejemplo, el tema que hemos escuchado anteriormente, el Quisiera entrar en tu cuarto, pues ese le hicimos decidimos un día irnos a los cinco a una cabaña rural en Torices, nos llevamos todo el equipo con todos los ordenadores, subiéndolo ahí en un jeep ahí con toda la nieve que había, y pues nos tiramos ahí un fin de semana y pues salió este tema. Uh-huh. Oye, ¿y una voz femenina en AEBA? ¿No lo habéis planteado? No, no lo hemos planteado así nunca por el momento, vamos. Bueno, la verdad es que tenéis buenas voces, ¿eh? Masculinas, sí. Pero buenas voces. Sí, buena José Luis Rodríguez, el Puma, niño, que canta también. Sí, José Luis. Y Javier Niño, que le acabamos. No sería una mala idea para descartar, así, hacer una colaboración con... Ya te hemos propuesto fuera de antena, te hemos propuesto varias, ¿eh? Me ha pitado una caña fuera, ¿eh? Sí. Conocemos bueno. A un par de tocadoras muy buenas. Exactamente, y ya te hemos dado unas cuantas buenas ideas para el próximo trabajo. Bueno, pero vamos a disfrutar de este que tenemos de momento calentito, porque lo habéis presentado, ¿cuándo? Pues el 16 de junio en el Folcomillas, en el Festival de Folcomillas. Hicimos la presentación oficial, vinieron algunos de los invitados y esos. Bueno, la mayoría de los invitados. Y yo creo que fue un concierto, estábamos un poco así nerviosillos porque era la presentación, pero bueno, yo creo que salió bastante bien y a la peña le gustó, a la gente le gustó bastante, a la peña. Oye, ya. A la peña, a la vasca, peña. Le gustó hasta la vasca. Bueno, pues ya nos comentarás después de escuchar este tema quién más ha intervenido en el disco, porque tenéis varios invitados. Nos lo cuentas después. Antes, ¿cuál es la siguiente propuesta pues, musical? Lo que comentaba antes, una canción de bodas preciosa que cantan el niño y que ellos han titulado, bueno, como se realmente le llaman allí, la enhorabuena, uh-huh. Que es lo que se les canta a los novios. Sí. ¿Quieres comentarnos algo más, Rafa? No, vamos a escuchar lo que es la mejor manera de decirlo. Sí, además, sí. Vamos a disfrutarlo. Un tema precioso. De la casa de tus padres, que esta es la última noche que de ella soltera sales, que esta es la última noche que de ella soltera sales. Y entró la novia en la iglesia con el velo bien tendido, entró suelta hacia la opresa del brazo de su marido. Suelta, salió presa del brazo de su mareo. Entró la novia en la iglesia y pisó en piedra labrada. La última vez de soltera, la primera de casada. La última vez de soltera, la primera de casada. Para que no te enamores de otro mozo con ninguno. Casada, ya estás casada por los libros de fortuna. Dios quiera que doy un año tengas un tío en la cuna. Dios quiera que doy un año tengas un tío en la cuna. Casada, ya estás casada por los libros de San Pedro. Que Dios te dé buena suerte y los ángeles del cielo. Que Dios te dé buena suerte y los ángeles del cielo. Los señores novios y el cura que los casó. madrina nos invita a dos y yo. El padrino y la madrina nos invita a dos y yo. Este sonido era el que os comentaba antes de empezar el programa, que a mí me recuerda muchísimo esos festivales de hace veintitantos años, que no eran músicas estridentes, eran esto, las flautas, las guitarras, no había hecho aparición todavía en los grupos folk las baterías y los bajos prácticamente tampoco. Era más un sonido así, más acústico. Uh-huh. Me recuerda muchísimo a aquellos festivales, este tipo de música. Sí, sí, quizás lo que hemos estado comentando, que evidentemente con todas las mejoras posibles del pozo musical que gente tan joven como vosotros ha ido recibiendo y que al final pues sabéis, tenéis ya una maestría musical que es lo que estamos escuchando en el disco, porque yo recuerdo antes, bueno, ahora también, pero bueno, que la gente muy joven pues enseguida se ponía con la flauta, con la gaita y tal, y bueno, pues su ilusión era grabar un disco, pero yo el rodaje en los festivales yo creo que era lo mejor. Sí, hombre, somos un grupo joven relativamente en el tiempo, llevamos pues esos 6 años, pero hombre, ya veníamos de grupos anteriores, que eso no. Pero además sois todos bastante jóvenes. Pero que sois todos muy jóvenes, pero que habéis empezado muy pronto todos. También, pero veníamos de grupos de eso, de Cambrera, el Cierzo, el Arca, que es ahí donde se aprende ahí, pues todo y... Uh-huh. El Arca, además, cuando salieron al principio eran todos unos críos. Sí, pero... Que por cierto, siempre me ha maravillado que gente joven, bueno, quizás sea por eso, por asistir a estos festivales, por tener relación con gente mayor que le cuente cosas y tal, pues que haya elegido un instrumento tradicional y que se haya puesto a tocar música tradicional o música celta y no, pues yo que sé, pues rock o no sé, o rap o lo que sea. En tu caso, Rafa, ¿cómo fue tu llegada al mundo folk, al mundo de la música tradicional? Pues a ver, Sicilia, año 1903. Pues yo creo que fue un poco por casualidad. Tenía unos amigos que sus hermanos mayores habían pasado un CD de Luetiga, el viejo seguramente y tal. Mira que entró gente en el folk por Luetiga. Sí, sí, claro. Sí, sí, bueno, eso hay que reconocerlo, por lo menos yo, vamos, por Luetiga, claramente. Y pues escuchaba mucho un CD de Luetiga tal, y vimos que tocaba en un día en la fiesta de no sé qué pueblo, pues para allá nos fuimos, nos gustó, a mí pues nos fuimos metiendo. Uh-huh. Y la gaita, pues al principio yo empecé con la gaita y eso, y pues me metí un poco más, me fui metiendo en el rollo y pues aquí estamos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya tenés, mira qué gaitero se ha perdido, un pozo musical tremendo, que es lo que podemos apreciar y escuchar en este... En este vuestro último trabajo, Cuadragú. Que... Por cierto, no sé si hemos comentado ya antes que el disco lo componen 10 temas. 10 temas que, bueno, hay veces que dicen, bueno, si pueden, normalmente ponen 12, 15, 10 temas, pero es que son largos. Sí, sí, son largos. Porque duran 5 minutos, 4 y medio. La verdad es que en tiempo dura un... 40 y pico minutos dura el disco en total. Son, digamos, pocos temas, pero densos, largos. Sí. Y que serán de maravilla. Pues un poco lo que estábamos apuntando antes es lo que intentamos hacer a través del programa La Gila, que muchas veces Tono y yo pues hablamos, discutimos sobre a quién llega estas músicas, lo que comentamos y tal, y yo pues siempre le digo lo mismo que tú has apuntado. Digo, mucha gente hemos llegado a la tradición, a las canciones tradicionales a través de la música folk. Es mi caso también, ¿no? Que escuchando a Luetiga, escuchando a La Jumera, escuchando a todos aquellos grupos que había hace un lo más tirón de años, y luego ya pues, eso dices, es, a ver, pues, que Luetiga pues ya tiras, ya dices, ah, pues hay un... Vas investigando, Silu, tal, vas, la gaita, exactamente, te vas pues, sí, metiendo por más vericuetos, eso sí, hasta que, bueno, se te armas un follón, porque la verdad es que es tremendo esto de la música tradicional. Sí, no sé, bueno, No, perdona, perdona. No, no, que a no ser que empieces así en un grupo de baile y tal, así, vamos, yo creo que la única manera así de... Sí, la de otra forma joven, de entrar, efectivamente, a través de los grupos. Y pues lo tengas en el barrio o algo así, o, esperamos, la, yo creo la forma más fácil de que la juventud entre es por... Son las dos formas, sí. O entras al fol de esa manera, o entras por la familia. A la tradición, eso es, que sí. Ves al grupo de baile, bailar en la fiesta del pueblo y te llama la atención y dices, oh, a mí me gustaría hacer algo de esto. Bueno, y aunque hemos escuchado un tema, una canción de bodas, que es la número 4, nos vamos a retrotraer, porque antes de las bodas están los quintos, y vosotros muy bien lo habéis puesto antes, porque es la canción número 2. Mi madre me ha mandado un tema de quintos. Coméntanos un poco. Sí, pues bueno, es un tema también sacado del folclore campurriano, como voy a ser de otra manera, y... Pues ya llevamos unos cuantos años tocándola. La mayoría de los temas de este disco pues son bueno, hasta hace un mes que lo hemos presentado eran inéditos, pero bueno, había dos o tres así, uno de que ya les veníamos tocando en los conciertos, y este o sea, esto ya lo teníais en el repertorio de este de ya teníamos tiempo. En el repertorio y ya está escuchado. Ahora cuando hacéis algún concierto, ¿qué toquéis? ¿Temas, todos los temas del disco o recuperáis del disco anterior? Sí, tocamos, ¿hacéis una pequeña mezcla de ambos? Sí, hacemos mezcla, yo creo que tocamos prácticamente el disco nuevo. Sí, yo creo que a lo mejor menos uno, yo creo que tocamos prácticamente todo el disco y más pues los que más nos gustan. Ya sabes que lo conocido se aprecia más, porque al conocer las canciones pues también estás deseando un poco que toquen esa canción conocida. No podéis dejar de tocarlas. No podemos dejar de tocar la Molinera, por ejemplo, claro. O de los Rizos. Vamos a escuchar este tema de quintos. Mi madre me ha mandado. Mi madre me ha mandado que no te quiera, y yo le digo, madre, si usted la viera, ven, voy a rondarte, paloma mía, ven, voy a rondarte del alma mía. Que han llamado a otra quinta y esa es la mía. Ahora sí que me llevan para Melilla, me voy llorando, paloma mía, me voy llorando del alma mía. Despedida es triste y no quiero darla, que la vida es muy corta y tu ausencia larga, ven, voy a rondarte, paloma mía, ven, voy a rondarte del alma mía. Dicen que es el deber el que ahora me llama. Maldita la ley que de ti me separa, me voy llorando, paloma mía, me voy llorando de quiera. Rafa, cuéntanos un poco también cuál ha sido el diseñador y las fotografías estupendas que vienen en el disco y dónde habéis hecho la grabación. Un poco de todo. Sí, pues el diseño, vamos, estamos la verdad es que estamos bastante contentos y orgullosos y yo creo que le ha gustado así a todo el mundo que la ha visto. Está muy guapo, la verdad es que está sí. Curradillo, ¿eh? Si entráis en Facebook en nuestra página y eso podéis ver un poco el making of de cómo se hizo y lo hizo un amigo nuestro, Gustavo Gutiérrez, y su hermano, Diego Gutiérrez. Gustavo hizo las fotos y Diego se encargó un poco más del diseño, de la maqueta y eso, y vamos, yo creo que han hecho un trabajo soberbio. Gustavo es conocido por, tiene una página en Facebook que se llama Cantabria Minúscula, que hace fotos de macro, de insectos, y hizo una exposición hace el año pasado en Santillana del Mar, y vamos. Y es muy difícil el macro, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad es que es un artista, vamos, uh-huh. Estamos muy agradecidos. Por cierto, hoy comentaban nuestra amiga Ruth Domínguez, conservadora del Museo de Castilla y León, la bonita portada que tenéis en el disco, uh-huh. Que es una casuca echando humo, y la verdad es que llama la atención. Es una maqueta tamaño dedo gordo, sí, pues... Sí, es precioso. Increíble. Yo ya lo conocía porque vi el making of ese que decías. ¿En la página qué es? ¿La página? ¿Naeva? Ponido en Google. El Facebook de Naeva. Buscáis en Facebook Naeva y... Muy bien. ¿Grabación? ¿Dónde lo habéis realizado? Eso, pues, donde... Repetimos, donde Javier López Jato, en Javeta, en Cabezón de la Sal, en el estudio de La Cabroja. Que era donde habíais grabado también el anterior. Eso es. ¿Quedasteis contentos? ¿Os gustó cómo el resultado? Sí. Nos gusta, nos da muchas ideas, nos aconseja bastante bien, y eso no se limita solo a grabar y... Y la verdad es que estamos bastante contentos y yo creo que el siguiente disco también pues lo grabaremos ahí, el tercer disco. ¿Ya lo tenéis en mente o todavía no? No empecéis a pedirlo, ¿eh? No empecéis a pedirlo. Ya, vamos a disfrutar. Hay que vender primero este. Vamos a disfrutar de este tono. Es que vivimos una sociedad acelerada, sí, ¿eh? Hay que disfrutar. Yo me acuerdo cuando rayábamos los discos de tanto oírlo. Ahora, no se rayan. Porque como con el rayo láser no pasa. Bueno, han sido seis años, ¿no? Del anterior a este. Cuatro, así. ¿Cuatro? Tres y medio, sí. Del 2008. Del 2008. Sí. Pues... Pero bueno, estas cosas van a quedar para siempre, yo creo que hay que hacerlas... Claro. Pero nosotros... Es un tiempo bastante prudencial, 3-4 años. Y escucharle y volverle a oír una vez, sí. Otra, y... Es la forma de que se asienten nuestras memorias en las canciones. Exactamente, es que si no... cada seis meses va sacando una canción y un disco, o cada año, es que al final no se queda ninguna. Como las olas, no puede ser eso. Conciertos, ¿cómo andáis? Bueno, pues en porque todo el mundo se queja de los pocos conciertos que hay. Vosotros tocar en tiempos revueltos pues bueno, hemos tenido, por ahora hemos tenido, no tenemos muchos conciertos, pero hemos tenido el de Comillas, el de, y el otro día hemos tocado en Elguera, el sábado pasado, en el festival de Elguera, Carmuco, compartiendo escenario con Son de Cabiella, y el sábado tocó Mayalde. Los Increíbles Mayalde, sí, un concierto. ¿Te gustaron? Bueno, yo soy el fan número uno. Es que al que diga que no le gusta Mayalde, es que no les ha visto. Es que no los he visto, efectivamente. No se les puede ver en YouTube. ¿Y este sábado? ¿Qué pasa este sábado? Y este sábado, pues es el día del pueblo cántabro, y tocamos compartiendo escenario con Caórnega, entre otros, en Laredo, aquí en Laredo. En el Parque de los Pescadores. Eso aquí es. En casa. Que, por cierto, pues vamos a hablar un poco más sobre este Festival del Pueblo Cántabro, que va a haber el sábado 28 de julio, Día de las Instituciones, pero antes comentarte, antes de oír el siguiente tema y ponernos en contacto con el concejal de Cultura para que nos hable un poco sobre el festival, comentarte dónde se puede adquirir vuestro trabajo y si puedes decir el precio, pues decirle también. Pues prácticamente, como se dice siempre, en los puntos de venta habituales y en nuestro concierto. Pues los que estén por aquí en Laredo, pues que se acerquen el sábado y... Ah, vais a traer para vender. Eso, sí, vale. Vamos a llevar unos cuantos. ¿Y los puntos de venta habituales qué son? El Corte Inglés. El Corte Inglés, a ver, grandes almacenes, Tantín. Eso es. ¿Aquí en Laredo, en algún sitio? No tenemos constancia, pero bueno, que la gente lo pida y... En librería Costa Esmeralda suelen tener a veces, bueno. Hablábamos del disco, ¿con qué colaboradores habéis contado en este disco? Porque siempre es habitual algún grupo pues llamar a amiguetes, llamar a gente que lo enriquece y que os relacionáis y que vienen muy bien esas colaboraciones. Dan otro aire también a las canciones, sí, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener buenos amigos y además de ser buenos amigos, pues son para nuestro gusto, bastante buenos músicos. Y pues está por aquí colaborando con el banjo Carlos Martín Aires del grupo Bayarna. metéis un banjo. Un banjo, mete un fallo en el tema. Me creo que es la siguiente canción, la que vamos a oír, ¿no? La de Vengo de la Feria. No, es en otra, es en Lolina, pero bueno. Ah, en Lolina. ¿Qué es que quiero más? Comentarte yo lo del Vengo de la Feria. Sí. ¿Y quién más colabora? Pues tenemos a Dani Álvarez del grupo Corquivo a la flauta y a los whistles. Uh-huh. Jorge Ibáñez de Cambera el Cierzo y Corquieu y Tanea. Ahora pues mete Buzukis. Raúl Serrano, el actual bajista de La Fuga, nos ha metido un bajo por ahí. Y Javier y Javeta, que algún y nos ha metido algún teclado. Uh-huh. O sea que aparte de haceros la grabación, también sí. Colabora con la música. Sí, y del tema este que vamos a escuchar ahora, es que lo apunté porque quería oírlo y que me lo comentases, porque es un ritmo raro. A sí. ver, este es como una especie de rock, una cosa rara que llama la atención dentro del disco, que sí, como sí. que rompe un poco el sonido de vuestro disco. A ver, háblame. Pues sí, siempre a nosotros nos gusta meter alguna puntilla ahí en nuestro disco. Pues en el disco anterior metimos Libertad, que era con batería, más poperillo así. Pues en este quisimos hacer un rock y salió esto, pues un blues rock. ¿La letra de quién es? La letra es tradicional, pero la hemos traducido ahí a varios sí, idiomas. Sí, sí, la verdad es que sí. No porque... me digas por qué. No sé dónde estaríamos aquel día, que lo hicíamos. No está muy reconocible, ¿eh? Sí, pero bueno. Venga, pues vamos a irnos a la feria y luego vamos a regresar, porque vengo de la feria. Vaya nota un poco gamberra, ¿eh? Bueno, sí. Es que somos unos gamberros también. Esto lo usaréis para cerrar el concierto, ¿no? Para sí. que salte bien la gente. Sí, sí. Bueno, como en el concierto que va a haber este sábado, 28 de julio, en los jardines de la playa, el Festival del Pueblo Cántabro. Y para que nos hable de él, tenemos al otro lado de la línea telefónica, desde La Rioja, creo, al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Laredo, Pedro Diego Hoyo. Buenas tardes, Pedro. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal por La Rioja? Muy bien, estupendamente. Estupendamente. Mucha bueno. Cerveza por ahí, ¿no? Cerveza también hay, creo. Bueno, que estábamos comentando con Rafa del grupo Naeva, que va a participar en este estupendo Festival del Pueblo Cántabro, pero queremos que nos comentes también un poco las cosas más, que nos reseñes las cosas más interesantes que podemos ver y participar en ese día. Bueno, mira, ese día lo que hemos preparado desde ADIC y desde el Ayuntamiento es un día dedicado a Cantabria. Es el Día de las Instituciones y es un día para celebrar, y tenemos actividades para todas las edades, desde actividades infantiles por la mañana y por la tarde, a desfiles, trajes regionales, danzas tradicionales, gabelistas, y un gran concierto para acabar con una gran sorpresa de la mano de Crealia. Es un día muy completito, con un izado de bandera a las 2 de la tarde en el inicio de nuestra Avenida Cantabria. Ya se ve que tengamos una bandera de Cantabria en esta Avenida plaza. Cantabria. Sí. Y bueno, pues es un día que esperemos que disfrutemos todos y que se repita año tras año. Por lo que leemos aquí en el cartel, a las 11 empieza el Mercado Cántabro con casetas y talleres de artesanía popular y, por supuesto, con productos típicos de alimentación, libros y música, en donde nos encontraremos pues mucha música y muchos libros de los con los que trabajamos aquí en la Gila y las músicas que ponemos. Para pasar después a las 12 al deporte rural, bueno, a las 11 hay también talleres, como he comentado, y a las 12 y media un pasacalles con actuaciones de la banda de gaitas Gedio, el grupo de danzas Nuestra Señora de Covadonga, la asociación de trajes regionales Son de Laredo y los ventolines, que me imagino que vayan amenizando, pues no sé, el desfile de la asociación, ¿no es así? Pues sí, mira, dentro de lo que son las actividades de por la mañana, pues aparte de ese mercado cántabro en el que va a haber también mucha artesanía, va a ser un mercado especial, pues vamos a tener, como muy bien habéis dicho, un pasacalles. Esta fiesta, aparte de ADIC y el Ayuntamiento de Laredo, pues colaboran pues nuestras propias asociaciones, ¿no? Y los ventolines, si son de Laredo, pues van a formar parte de ese desfile, de ese pasacalles. Luego explicarán los trajes desde el escenario de los Tres Pescadores. La verdad es que va a ser una mañana preciosa. Quiero resaltar de una manera muy importante ese desafío que vamos a hacer en nuestro deporte autóctono, el pasabolo tablón, ese desafío entre Cantabria y el País Vasco. Sí, como sí, la modalidad Cup, a 6 puntos, va a ser algo precioso. Modalidad que compartimos con los vecinos del este. Y el día no para, porque a las 2 es el izado de bandera que antes nos comentabas, y luego a partir de la tarde, de las 5, hay actividades para los críos. Sí, así es. Por la tarde, creo que es Marcos Bárcena, sí, que nos hace un espectáculo precioso. Con las... que yo he tenido la oportunidad de ver ya en el Día del Niño, el Día de Cantabria, día infantil, de la Magdalena, sí. Y que es una maravilla, que pasa por lo que es nuestra tradición del folclore, las marzas. Bueno, luego explican nuestros instrumentos tradicionales. La verdad es que está muy bien, un espectáculo maravilloso. Bueno, posible que haya un cuentacuentos también. La marioneta de Baristo, y el espectáculo se titula Las cuatro estaciones de la música popular. Así es. Y luego a las 7. Ahí tenemos sorpresa, porque también va a haber un cuentacuentos. Ajá. ¿Quién es el cuentacuentos? ¿O es la sorpresa? Alberto, que ya es conocido para los laredanos, quizá el mejor contador de cuentacuentos de mitología de Cantabria y de... Bueno, nuestro mejor cuentacuentos, yo creo. Ajá, y para ir ya empezando la tarde para los mayores, volvemos con otro pasacalles. Bueno, para los mayores y para los pequeños también. Sí, hombre, sí, pero bueno, los niños primero con la... Es más infantil el tema de las marionetas, y lo otro ya es más para mayores, aunque también participe la gente menuda, que es el pasacalles con la banda de gaitas Garabandulla, en este caso, y el grupo de danzas Nuestra Señora de Covadonga, de Torrelavega, ¿no? Sí. Claro, como veis, tenemos quizá, aunque hay mucha gente que lo hace bien, pues los dos mejores grupos de folclore de Cantabria, pues uno por la mañana y otro por la tarde, ¿no? Virgen de Tanos y Virgen de Covadonga, y así completaremos un día perfecto. Y luego ya a partir de las 8, pues ahí sí, ahí hay que reposar y vamos a escuchar la voz y los tañidos del rabel del maestro Chema Puente, acompañado por el guitarrista Ramón Fernández y por la percusión de Jairo León. Y seguidamente, sin darnos tregua, Miguel Cadavieco, conocido por todos, ¿verdad, pues Pedro? Chema ya sabéis que estuvo en nuestro instituto, nos va a hacer una cosa maravillosa, el guitarrista con el que viene, el percusionista, lo que hacen es flamenco, hacen una fusión de una música muy interesante ahí, pero estoy seguro que Chema nos va a defraudar y nos va a traer nuestra música, las canciones que ellos que tiene de Laredo, y nos sorprenderá, como siempre, con su música y su buen hacer. Quizás es uno de los mejores gabelistas que ha dado nuestra tierra. Y luego ya más a la noche empieza la música folk con Caórnega, y entre medias de Caórnega y Naeva, que tenemos aquí, hay una instalación de una videoproyección, que ya hemos visto alguna, ¿no? En sí, otras claro. ocasiones. El año pasado. Sí, sí. En la Casa Cultura. Sí, claro, el grupo Crealia, pues va a hacer algo absolutamente sorprendente, porque claro, o sea, este año se ha lanzado la piscina. Porque uh-huh. hacer videoproyección en un lugar donde no hay fachadas. Ya, ya. Pues ya veremos a ver cómo lo van a hacer. Esa es la sorpresa de la noche. Esa es la sorpresa, claro. A ver cómo. Claro, claro, eso estaba yo pensando, ¿sobre qué fachada lo van a hacer? Ya. Bueno, yo creo que se van a inventar algo precioso y maravilloso. Nos sorprenderán entonces. El grupo Crealia, no podemos esperar nada que no nos sorprenda. Bueno, pues esperamos que haya buenos bocadillos en ese mercado cántabro, porque la verdad es que el día es para no salir de allí y estar en todas las actividades y escuchando todas las actuaciones. Pues estoy seguro que en el mercado habrá algo para comer, pero Laredo es muy grande y tenemos mucho sitio, bueno, mucha hostelería, claro, claro. Para tener la mejor comida, la mejor bebida y poder sí, disfrutar señor. De ese día en Laredo de una manera fantástica. Sí, señor. Bueno, pues nada, que después como remate final va a ser Naeva, pero como a Naeva la tenemos aquí, se lo vamos a preguntar. Se lo estamos preguntando ya directamente. Y a ti te vamos a seguir dejando. A ti te veremos disfrutar de La Rioja el sábado, de todas formas, ¿eh? A mí me veis siempre que queráis. Vale, tómate un vino a la salud de la Gila y ya nos contarás qué bien te han tratado por las tierras bueno, riojanas. Por ser por la Gila, que sean dos. Bueno, nosotros en la posgila ya tomaremos una cervezuca a tu salud. Un abrazo. Venga, Pedro, hasta siempre y muchas gracias por intervenir en la Gila. Gracias a vosotros. Bueno, pues retomamos el programa y seguimos hablando con Rafa sobre su grupo, sobre Naeva, y nos estamos quedando ya sin tiempo y volvemos por preguntarle el último tema, este que habíamos elegido de los cuatro cuartucos, uh-huh. un tema que ya había grabado una versión Saltabardales. Bueno, ellos lo han titulado, ¿no? Vosotros sí, lo habéis también titulado. También es conocida por la canta mucho también Cote. Ah, Cote. Vosotros lo habéis titulado. También, no acuerdo quién era. Sí, creo Andrés que Balbás. Andrés Balbás, efectivamente, colabora con ellos en esa canción. El disco, no me acuerdo. El primero, era el primero. El primero. Por tu puerta voy entrando. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué? Y vosotros os gustó el tema y lo incorporasteis y hicisteis vuestros arreglos. Sí. ¿Y quién la canta? Esta la canta José Luis Rodríguez del Puma. La canta. Uh-huh. Hemos al igual que la de niño. Sí, la canción de Quintos también la cantaba maravillosamente José Luis. Tiene una voz muy clara, muy muy bonita para estos temas. Antes de irnos, algo que quieras comentar. Algo reseñable que no te hayamos quedado en el tintero. Pues sin no hilar. Sé, pues hombre, que pueden estar en contacto con nosotros en la página de Facebook y que tenemos un correo que es naevafolmusic@gmail.com, no me acuerdo ahora. Bueno, se pueden no me acuerdo ahora se pueden era, pero emplear las dos. En Facebook estará seguramente. Eso, bueno, si no es .com es .es. Eso. Bueno, pues nada, Rafa, lo dicho, que un trabajo estupendo, nos ha encantado tenerle aquí, presentarle, porque, pues eso, nos ha gustado y nos ha recordado muchas cosas. Que des la enhorabuena, la hagas extensiva al resto de los componentes del grupo Naeva, que os iremos a escuchar este sábado ahí al parque. Pero no te despidas tanto, que queda una canción. Y vamos a, sí, sí, pero bueno. Y ahora nos despedimos, despedirnos con este tema, porque luego viene la Sochi música Miriam. De Sochi Miriam. Por cierto, te hemos hablado de las maravillosas tocadoras que conocemos, Sochi y sí. Miriam, que podrían sí. cantar en vuestro grupo. Sí. Bueno. Rafa, lo dicho, que muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Venga, hasta siempre. Nos vamos con este tema que decía yo, intentaba decir varias veces que, aunque es el tema de los cuatro cuartucos, lo habéis titulado El agua de las costeras. Eso es. He bebido el agua de las costeras y esa ha sido la causa de mi ronquera, que dame los cuatro cuartucos nuevos. Y con los otros cuatro que son chabucos, juntamos cuatro y medio, que es un realuco, que dame los cuatro cuartucos nuevos. En Fontecha, Baje a Morancas, pase por Aradillos, vaya chavalas, que dame los cuatro cuartucos nuevos. Con los otros cuatro que son chabucos, juntamos cuatro y medio, que es un realuco, que dame los cuatro cuartucos nuevos. ¿Quieres que cantemos cuatro cantares? Júntanos con manteca los paladares, que dame los cuatro cuartucos nuevos. Con los otros cuatro que son chabucos, juntamos cuatro y medio, que es un realuco, que dame los cuatro cuartucos nuevos. Y como el tiempo ya se nos ha ido entre los dedos de la mano, pues vamos a esa sección que ya es un clásico dentro de la Gila en Verano, que es recurrir a esos tesoros de la memoria, a ese estupendo trabajo, a ese estupendo CD que grabó Solchu y Miriam, como dicen ellas, las pandereteras de Torle. De Torla Vega. A la tradición pura y dura. De Torla Vega. Con panderetas y sus voces, bueno, simplemente. Pues con ellas nos vamos a despedir de todos vosotros. Os damos las gracias por estar un martes más. Y os emplazamos el próximo martes, día 31 de julio de este año 2012, que volveremos y tendremos dos grupos invitados. Tendremos al grupo asturiano Duerna a las 8:30 al principio del programa, y luego a partir de las 9 contaremos con Jambrina y Madrid, con Alberto Jambrina y Pablo Madrid. Bueno, pues nos vamos con un tema extraído de ese disco, Tesoros de la Memoria, y en este caso nos hemos querido ir aquí bien cerquita a comer unos sobaos. Y el título del tema es A lo ligero de paz. Hasta siempre. Toco el pandero porque sé que te gusta bailar ligero. Dicen que llevaba en el delantal polvo de la arena, agua de la mar. Qué resaladito tiene usted el bailar. La Virgen del Rosario tiene una huerta toda llena de flores hasta la puerta. la gila en verano. La despedida canto tirando rosas de aquí.